FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted se asombrará como me asombro yo de estar aquí sentado en Recorte Informativo en esta mañana, cuando los compañeros me decían, ¿podés cubrirme? Sin dudarlo dije que sí, y me senté aquí en la mesa para hablarles a ustedes. En plena producción de este programa, es decir, edición de entrevistas realizadas en el estadio anterior, la denominada etapa de preproducción, un testimonio rompió la rutina diaria a la que estoy acostumbrado, abrazándome en la bruma de la mañana y su soledad. La escena se repite todos los días, en el mismo lugar, a la misma hora, pero a veces no somos capaces de verla. Me refiero a la vulnerabilidad de derechos. Sin ganas de llevarle grandes interrogantes filosóficos, la palabra de un protagonista que sufre el tarifazo en los servicios de luz y gas, en carne propia, derrumbó de un soplido la idea previa que tenía pensado para hablarles. Sí, adivino que se imagina. Si no es así, puedo darle un pantallazo en forma de receta de cocina. Una cucharada de la noticia que anuncia que la AFA de Julio Grondona rescindió contrato con Televisión Satelital Codificada respecto a la explotación televisiva del fútbol y que a cambio el Gobierno Nacional le ofrece a la Asociación Civil, de Julio Grondona, adquirir esos derechos en 600 millones de pesos, que servirían para pagarles la deuda con los futbolistas y poner en marcha el deporte más popular del país, con o sin la caja boba. Otra cucharadita del anuncio presidencial en Venezuela, donde Cristina Fernández de Kirchner, con una inmensa sonrisa, mencionó que en el día de ayer se concretaron 22 convenios comerciales por más de 1.100 millones de dólares que servirían para dar respiro a su gestión en plena crisis financiera mundial que golpea a los más desprotegidos. En fin, podría seguir vistiéndome por un rato de una doña Petrona de noticias, pero eso no sería bueno para mi dignidad ni para la suya. Sin más rodeo, la simple historia compleja, según del cristal en la que se mire, de Ramón Gómez, un vecino del barrio San José, pone en manifiesto la consecuencia que sufren las personas ante leyes o decretos que van por otro camino a lo que resisten constantemente los golpes de la realidad. Con su sueldo de jubilado, no llega a pagar los aumentos que está ejerciendo las empresas a cargo de la luz y el gas, y tuvo que sacar un préstamo para pagar 1.500 pesos de su boleta. El problema se sitúa que anteriormente el monto estampado en ese papel era de 150 pesos. No hace falta ser un matemático para entender la diferencia, ¿no? En el día de hoy, el secretario de Energía irá a la Cámara de Diputados para defender los aumentos desmedidos. A nivel local, el Consejo Deliberante promete tratar la problemática en la sesión a concretarse en horas de la tarde. La pobreza se refleja en la Plaza San Martín de Moreno, donde se ven las distintas realidades que se cruzan de vereda en vereda. Los cartoneros juntan papeles para encender una fogata que les quite el frío de la espera del camión que los llevará a Capital Federal, que será su pasaje para ganarse el pan. El policía mira para otro lado mientras los chicos que siempre están corren entre los colectivos y autos sin destino aparente, sumándose a los que juntan moneditas para pagar el tarifazo, y que se acercan a las asociaciones de usuarios y consumidores como una única opción de salvación. Cuando el equilibrista se cae de su cuerda floja, llega a un nuevo estado de equilibrio, mucho más estable que el anterior. Pero no lo llamamos equilibrio, sino desgracia, porque es lo contrario a lo que deseábamos. Corresponde a la Constitución y a las leyes establecer qué tipo de equilibrio ha de buscarse y cómo organizar las cosas para vivir en la armonía preferida. Buen día para todos.

Por un lado, testimonios. Cintia, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas metáforas, ¿viste? También, sí, no, yo, porque muy así. Muy estilo Fernando Ochoa, pero está bueno. Comenzamos la mañana del día de hoy. Una mañana linda, podríamos decir. Dice que va a ser caluroso. Bueno, primaveral, no caluroso tampoco. Así dicen, ya algunos están con la remera, yo todavía sigo con la bufanda, abrazadito, porque el sol todavía no alcanza, por lo menos, a que llegue la plenitud del verano a mi cuerpo. O sea, estoy todavía con la bufanda. Mucha información para el día de hoy. Bien lo decías vos, Fernando. El tema del fútbol, de los acuerdos, supuestos acuerdos, según lo plantea el Grupo Clarín. Negocios. Negocios entre Grondona y el kirchnerismo, planteado también desde qué perspectiva, porque si uno se pone a analizar el mensaje que llega desde, por ejemplo, TN, Canal 13 y demás, bueno, se necesita un análisis más profundo para entender estos negocios que terminan favoreciendo siempre a los grandes capitales, como lo venimos denunciando aquí. Ahora, este negocio lo compraría el Estado para después devolverlo nuevamente a empresas privadas. Entonces, sería un cambio de manos, de intereses. Por un lado, esas son las informaciones que se manejan en los medios masivos. En Canal 7, el canal estatal, en el noticiero de la medianoche, se decía que quizás el gobierno no sea el que otorgue los derechos para la transmisión de televisión por el monto que lo decíamos en la editorial. Quizás sea una empresa extranjera que ponga la plata. El problema está en la distribución de la riqueza. Tanta palabra que siempre está en los micrófonos de Recorte Informativo con los entrevistados, ¿no? Pero esta vez con otro sentido. La distribución de la riqueza para los equipos de fútbol, por ejemplo River y Boca, quieren mantener su lugar de primera, es decir, de grandes equipos, lo que significa, traducido para que usted, oyente, pueda tener un panorama, es mantener la plata que llega desde la asociación civil, la AFA, pero más dinero aún. Y por otro lado, Racing, Independiente, San Lorenzo, quieren tener el mismo lugar que Boca y River para la distribución de la plata que va a ingresar por la transmisión del fútbol por TV. Es decir, están disputando dinero. Entre todos estos temas, que Grondona, que Kirchner, bueno, la gente sigue con temas más comunes. Uno de ellos es el aumento de la luz. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar con Alex. Tuvo que pagar una boleta de luz de 1.563 pesos. Y a mí me sorprendía, y lo decía en la editorial, el testimonio que vamos a escuchar esta mañana de Ramón Gómez. Es un jubilado que cobra 770 pesos y le llegó una boleta que pasa a los 1.500 pesos. Es decir, que no llega a pagar con su sueldo el aumento. Tuvo que pedir un préstamo, lo cual marca la realidad que vive esta gente que está muy alejada del fútbol y que hoy me sorprendía escuchándolo, porque él decía, me llegaba 150 pesos. Yo pensaba, bueno, con el aumento me llegará 250, 300 como mucho, pero le llegó más de 1.500 pesos. Bueno, vamos enseguida, vamos al panorama, vamos luego del panorama, escuchemos la voz de Alex y mucha información también los vecinos de La Reja que siguen reclamando por las perforaciones que se están haciendo allí. Y el INDEC, porque no hay que olvidar que el INDEC sigue dibujando con su lápiz la realidad de los argentinos. Así continuamos en Recorte Informativo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Chile reprime manifestación contra la contaminación minera. Las fuerzas especiales de carabineros de Chile desalojaron a comunidades que protestaban contra la explotación minera en la ruta en el Alto Valle del Choapa. Los manifestantes de la comuna de Salamanca cortaban la ruta entre Panguecillo y Chimpo, donde protestaban por la contaminación de las aguas del río Choapa. Sobre ese curso de agua, la minera Los Pelambres derramó 13.000 litros de concentrado de cobre el pasado 3 de agosto. El día 6 de agosto, las fuerzas especiales de carabineros reprimieron a las comunidades y las desalojaron en la ruta. Nacionales. Debate clave por las retenciones. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se prepara para decidir la prórroga a las facultades delegadas que incluyen la potestad del Poder Ejecutivo para fijar retenciones. La idea del gobierno es que hoy se empiece a recorrer el camino necesario para aprobar la prórroga, para llegar sin inconvenientes a cerrar el tema antes de que el 24 de agosto se venza la facultad. La mayor parte del arco opositor se opone a la propuesta del bloque del Frente para la Victoria. Ayer el bloque de la coalición cívica ratificó su posición en contra e insistió en que el Congreso debe recuperar la facultad de fijar retenciones para los productos agropecuarios. Adrián Pérez, titular del bloque de la coalición, enfatizó: no vamos a aprobar ninguna prórroga de la delegación de facultades. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires, resistencia en fábrica. Reunidos en asamblea, los trabajadores de la fábrica recuperada IMPA del barrio de Almagro dieron paso para resistir las 24 horas en su lugar de trabajo ante la amenaza de desalojo. Hoy también pedirán a los participantes del centro cultural que funciona allí mismo que colaboren con la resistencia ante el posible desalojo. En tanto, convocaron además para mañana a las 16 horas a todas las organizaciones políticas y sociales a una asamblea de apoyo para resistir. Vale recordar que juez Víctor Vitale amenaza con el desalojo y se funda en el intento de declarar inconstitucional la ley número 2969/08, aprobada en forma unánime por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y sancionada en diciembre de 2008. Locales. En la misma situación, la Asociación de Usuarios y Consumidores recibe diariamente a más de 20 personas con reclamos en las boletas de luz y gas. Demanda que creció luego de que los usuarios se informaran de que no se aplicarán aumentos a aquellas boletas de electricidad que superen los 1.000 kilowatt por bimestre. Alex llegó hasta la oficina con una boleta de luz que todos los bimestres aumentó un 100%. Estábamos pagando, primero estaba pagando 50 pesos de luz, después pasábamos a pagar 140 y hoy está más de 360 de luz. Ahora con el tema ese del pure nos están haciendo bolsa a nosotros. Como yo siempre digo, está todo tan caro que lo más barato es el sueldo. ¿Cuándo va a ser el día que aumenten los sueldos en vez de aumentar tantas cosas? Para defender sus derechos, otra vecina, Patricia, dijo a Recorte Informativo que hay que volver a salir a la calle para que se dé marcha atrás con los aumentos. Yo pienso que hay que salir a la calle, es la única herramienta que tenemos, porque no puede ser, hay que salir a la calle. Como cuando nos metieron las manos en los bancos, así hay que hacer, hay que ponerse así, firme. ¿Afectó tu vida cotidiana el tema? Y sí, porque ¿cómo sé que la luz, que tengo que estuve que hacer trámites con la luz, que tengo que hacer trámites con el gas, que tuve que ir acá, que tuve que ir allá? Hay dos boletas que no las puedo pagar. ¿Qué hago? ¿Qué haces? A mí no me van a venir a cortar el gas, porque yo me voy a entrincherar ahí en mi casa. Y sí, tengo celular. Y tengo internet, ¿y qué hay con eso? ¿Qué hay con eso? Y tengo, no tengo estufa, y tengo termotanque para poder bañarme. ¿Eso es lujo? No es lujo eso. Por último, Ramón Gómez, un jubilado que cobra 770 pesos por mes, pagó una boleta de gas de 1.563 pesos por el bimestre anterior.

Bueno, Lucho, si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante. Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Pensamos. Pensamos. Sentimos. Hacemos. Hacemos. Decimos. Escuchamos. Actuamos. Actuamos. Fracasamos. Estamos. Estamos. Estamos. Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Continuamos con Recorte Informativo. Pasaron exactamente 48 minutos de las 9 de la mañana. Con mucha información, le decíamos al principio, junto con Fernando Ochoa, para el día de hoy comenzaremos con el tema de los usuarios. Algunos titulares de medios nacionales hablan de la protesta de la CGT, bueno, esta disputa también de poderes, en donde se plantea, no estamos de acuerdo con lo que dijo el gobierno, los aumentos son no están acordes a la realidad de la gente, entonces hacen un reclamo por esta situación. Sabemos que son parte de los acuerdos políticos. Por otra parte, desde ayer se suspende la emisión de boletas de luz, así lo dijo el ministro de Planificación, Julio De Vido, para promover que el ENRE realice una investigación, un relevamiento de las boletas, a ver si las subas fueron justificadas o no, si hubo un error. Y según el ministro de Planificación, Julio De Vido, si así se comprueba por parte del gobierno, bueno, habrá alguna manera represalias hacia las empresas. Bueno, se van a aplicar la norma como corresponde, dice Julio De Vido. Mientras tanto, la gente tiene que seguir pagando las boletas que le llegan. Ayer hablábamos con uno de los abogados de la Asociación de Usuarios y Consumidores y le preguntábamos, bueno, ¿esta situación es así? ¿Se suspendió la emisión de boletas? Sí, bueno, pero a los que ya le llegó la boleta, ¿qué pasa? ¿Tienen que pagar? Y sí, tienen que pagar. Mientras tanto, hacen el reclamo, pero la empresa lo que dice es, hay que pagar. Por otro lado, el gobierno dice a los que le llegaron cuentas irracionales, no paguen. Bueno, pero desde las empresas dicen, si usted no paga, le cortamos el servicio. Tan imprescindible como lo que es la luz en este caso. Ayer nos acercamos a hablar aquí al lado con los usuarios, aquellos que vienen a hacer su protesta por estos aumentos irracionales de luz, de gas, en las boletas de luz, de gas, de agua. hay diferentes realidades. Una que nos sorprendió mucho, que era la de Ramón Gómez, que es un jubilado, tuvo que pagar más de 1.500 pesos, cobra 750 de jubilación. Tuvo que sacar un crédito para pagar una boleta de luz. También está el caso de Alex, 360 pesos de luz. Y él afirma que los políticos tendrían que ahorrar luz. Bueno, hay algunas cosas que hablábamos con otra gente. Por ejemplo, el derroche de luz que hay en la Plaza Buján. Cuando todos dicen que hay que ahorrar luz, el control desde el municipio no es el correcto. Escuchemos el primer audio de... Vamos a escuchar a cuatro vecinos. El primero es Alex, tuvo que pagar 360 pesos de luz. Pide por favor a los políticos que ahorren algo ellos también. Primero estaba pagando 50 pesos de luz, después pasábamos a pagar 140 y hoy está más de 360 de luz. ¿Y vos podés entender, te parece clara la explicación de...? No, clara para nada. Ahora con el tema ese del pure nos están haciendo bolsa a nosotros. ¿Y te parece que se justifica con el tema de la demanda energética, de tanto aumento? No, es una gran mentira más, es otra mentira más. Ahora bien, ¿no? Como yo siempre digo, está todo tan caro que lo más barato es el sueldo. ¿Cuándo va a ser el día que aumenten los sueldos en vez de aumentar tantas cosas? Y a través de las elecciones vos preveías que iba a haber un aumento. Porque sí, sí, porque lo adelantaron. Lo adelantaron y era seguro que iba a haber algo. Y estaba seguro de eso, que iba a haber un aumento. Por algo lo adelantaron. Somos una familia tipo y realmente no se puede ahorrar energía como ellos quieren. En realidad lo que tendrían que haber hecho es los políticos ahorrar energía, no nosotros. Los políticos la gastan bastante. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Seguir, y bueno, seguir luchándola todos los días, viendo qué se puede hacer. La gente se acerca aquí al lado y pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la solución? No tengo plata para pagar eso. Si pago eso, no le doy de comer a mis hijos. Mientras tanto, desde las esferas políticas se firma un comunicado con la firma del jefe de la CGT y la de los dos secretarios de Derechos Humanos, Julio Piomato, y de prensa, Héctor Daer, en donde hablan de honda preocupación por parte de la CGT. Frente a los incrementos que vienen llegando en las tarifas de luz y gas, dice el comunicado textualmente, y que no solo afectan a los grandes consumidores, sino a diferencia de lo manifestado por el gobierno, alcanza a amplios sectores de trabajadores con subas largamente superiores al autorizado oficialmente. Bueno, veremos lo que sucede aquí. Recordemos que no se llevó adelante ni hay un nuevo aumento. Están los aumentos de julio y octubre del año pasado. Claro, el tema es que aquellas familias que superaron los 1000 kilowatts ven el incremento porque es aquí donde se aplica el mayor aumento tarifario. Cuando se sabe, y aumentaron por la época invernal en la que nos encontramos, se necesita para calefaccionar un ambiente de electricidad, porque si uno se pone a comparar entre gastar gas y electricidad, bueno, la gente necesita uno de los dos para poder calefaccionar su casa, es una realidad concreta. Escuchemos ahora sí el audio de Patricia. Bueno, ella es otra vecina que cuenta su realidad. Y ella dice, bueno, yo no sé qué hacer, tengo que pagar tres boletas diferentes. Vamos a ver qué es lo que hacemos, estoy cansada de reclamar. Yo pienso que hay que salir a la calle, es la única herramienta que tenemos, porque no puede ser, hay que salir a la calle. Como cuando nos metieron las manos en los bancos, así hay que hacer, hay que ponerse así, firme. ¿Afectó tu vida cotidiana el tema? Y sí, porque ¿cómo sé que la luz, que tengo que estuve que hacer trámites con la luz, que tengo que hacer trámites con el gas, que tuve que ir acá, que tuve que ir allá? Hay dos boletas que no las puedo pagar. ¿Qué hago? ¿Qué haces? A mí no me van a venir a cortar el gas, porque yo me voy a entrincherar ahí en mi casa. Y sí, tengo celular. y tengo internet, ¿y qué hay con eso? ¿Qué hay con eso? Y tengo, no tengo estufa, y tengo termotanque para poder bañarme. ¿Eso es lujo? No, no es lujo eso. Felicidad, satisfacción de derechos. ¿Me entendés? Tengo 31 años de casada. Hace 6 años que tengo el gas. Toda mi vida con garrafas tuve. ¿Qué podemos hacer si no nos dan bolilla? Nadie nos dan bolilla. Tenemos que venir acá. Y la otra, ya te digo, es salir a la calle. Volvemos a repetir un dato que había dicho el ministro de Planificación, Julio De Vido, que el aumento de la luz solo impacta en un 8% de los hogares. Y que las quejas sobre este aumento en las diferentes oficinas de las asociaciones de usuarios y consumidores aumentaron un 30% en este último tiempo. Por eso están preocupados, dicen. Y por eso se paró por 3 días, a partir de ayer, la emisión de boletas. En el caso del gas, dice Julio De Vido, afectó solamente a un 18%. ¿Le parece? Escuchamos a otro vecino, que son realmente los que viven día a día lo que está pasando. Ramón Gómez es un jubilado, gana alrededor de 750 pesos por mes, le llegó una boleta de 1.563 pesos. Lo anunciamos al principio porque el hombre llegó aquí, a la Asociación de Usuarios y Consumidores, al lado de la radio, desolado, realmente no sabía qué hacer, tuvo que sacar un préstamo para poder pagar esta cuota. Si no, presente, bueno, un certificado, como decíamos ayer, un certificado de indigencia, que diga que no tiene absolutamente nada, tal vez ahí el Estado escucha. Bueno, la primera llegó el día, o sea que vencía el día 5 del 6 del, de este año, ¿no es cierto? Y me llegó 1.563 pesos, sí, inclusive todavía no hacía frío, como para decir, bueno, vino en el invierno. ¿Y usted fue primero, una vez que le llegó la boleta, fue a GasBan y preguntó por qué llegaba sin importe? Pregunté y me dijo que no, si había que fijarse el medidor, dice, si de acuerdo a lo que dice el medidor, está cobrado, dice. ¿Y usted le explicó lo que tiene en su casa? Sí, ¿qué sí tiene en su casa? Sí, no, yo tengo, son dos cocinas, un termotanque y una estufa. Nada más. Eso es nomás lo que siempre tuve. Inclusive la chica que me dio el papel acá en el shopping de Nine dijo, pero esto es una locura. Dice, no puede ser. Dice, no se puede ser. Digo, entonces yo me voy a Morón para ver qué es lo que pasaba ahí. Si ahí cambiaba la nota, ¿no es cierto? De la cosa, ¿eh? Pero nada. Fue a Morón y ¿qué le dijeron? Y me dijo, no, hay que pagar, dice, porque si no se le corta el gas. Tuve que ir a la mutual mía, que tengo acá. ¿Soy la primera? ¿Soy jubilado? Soy jubilado. ¿Cuánto cobra de jubilación? Y 7.70. ¿Qué tuvo que hacer para pagar? Y sacar un préstamo en una caja, una mutual, que para sacar un préstamo para poder pagar, porque tampoco me podía quedar sin el gas, sin uso, y salir a comprar garrafas y todo. Fíjate, yo tengo hace como 8 años ya el gas. ¿Y pagó la boleta? Y pagué la boleta, sí, sí. Bajo reclamo, vine acá por el municipio, me dieron el papel de que tenía que rellenarlo. ¿Y en el municipio no le dijeron que no tenía que pagar la boleta? No. ¿Qué le dijeron? Me dijeron que pague en por ejemplo, bajo reclamo. Yo pagué bajo reclamo, pero pagué. ¿Y ahora le llegó otra boleta? Ahora me llegó otra boleta que es de 600 y pico, que es la que tengo acá. No. Sí, pero era de 600 pesos. 600 y algo, no sé cuánto bien, pero 600 era. De los últimos 2 meses. 638 creo que, sí. El último bimestre. Allí Fernando del otro lado, yo pregunto, ¿y quién defiende nuestros intereses? Va, ¿quién defiende que llegue correctamente un servicio tan importante en este caso como es el de la luz y el gas sin precios extravagantes? Porque cuando hay un error por parte de los usuarios, olvídate que cobrar te lo van a cobrar de alguna manera. Pero esta plata, ¿quién la devuelve? ¿No? Vamos a ver cómo continúa, a ver qué piensa hacer el gobierno con esto. Evidentemente, hasta el momento, una política que se viene aplicando. Julio De Vido, uno de los funcionarios más importantes del kirchnerismo, sigue firme tratando de dirigir con su dedo lo que van a hacer las empresas. Pero ojo, siempre beneficiando a las empresas y nunca a los usuarios. Así continuamos con Recorte Informativo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Venezuela, reemplazo de importaciones. Los presidentes de Venezuela y Argentina firmaron ayer 22 convenios de cooperación que le permitirán a Venezuela importar productos argentinos en sustitución de los que provenían tradicionalmente de Colombia. Según el gobierno de Chávez, Argentina está en capacidad de sustituir todo lo que Venezuela importaba de Colombia. Venezuela decidió mirar hacia su aliado en el sur del continente después de congelar las relaciones con su vecino por el anuncio de que ese país accedería a la presencia de soldados estadounidenses en 7 bases colombianas para la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Nacionales. Llamado por la pauta oficial, el secretario de Medios de la Nación, Enrique Pepe Albistur, deberá responderle el próximo 2 de septiembre al juez federal Octavio Araoz de la Madrid por los cargos de negociaciones incompatibles con la función pública. Araoz de la Madrid tiene a su cargo la investigación que comenzó en abril de 2008 cuando Manuel Garrido, que por entonces era fiscal nacional de investigaciones administrativas, denunció a Albistur y a un grupo de funcionarios por haber repartido publicidad oficial para favorecer a empresas relacionadas. Según estableció Garrido, entre 2004 y noviembre de 2007, Albistur entregó alrededor de 13 millones de pesos de pauta oficial a empresas vinculadas con su familia o sus funcionarios. Provinciales. Tucumán, reclamo ambiental. Vecinos de localidades cercanas a la futura planta de residuos de Obera Pozo ratificaron la continuidad de un plan de lucha que implicará piquetes en los accesos al predio. La comunidad asegura que las medidas de fuerza paralizaron el avance de las obras en el inmueble, refutaron informes técnicos del gobierno y alentaron sobre un posible riesgo sanitario que este emprendimiento causaría en la zona. Los vecinos hace un mes que decidieron radicalizar su oposición a la instalación de la planta de tratamiento de residuos y aseguran que la intensidad de las medidas de fuerzas no disminuirá. Locales. En la arena política, Moreno Vive es la quinta fuerza electoral en el distrito. Desde ese lugar, obtenido el 28 de junio, la tarea de crecimiento apunta a expandir el trabajo territorial en todos los barrios del partido. Fernando Leguiza, segundo candidato a concejal por la fuerza vecinal, destacó que la primera experiencia dejó como un saldo una buena cantidad de votos y más de 450 personas que participaron en la fiscalización. Esa primera experiencia y haber recogido la cantidad de votos que hemos recogido y haber armado una estructura importante para nosotros que era nuestra primera experiencia, que todos los compañeros no teníamos, de todos los participantes de Moreno Vive, un recorrido en una etapa electoral, era la primera vez, y haber el día de la elección haber tenido más de 450 fiscales en las 742 mesas de Moreno. La verdad que para nosotros no importaba cómo saldríamos o la cantidad de votos que tengamos ese día, ahí nos dimos cuenta que en poco tiempo habíamos armado una estructura de trabajo como Moreno Vive. En relación a la búsqueda del poder, Leguiza habló de construir la ideología de Moreno Vive de cara al futuro inmediato. Bueno, el primer análisis es que para llegar al poder hay que armar toda una estructura. Y pesada y orgánica y compacta en ese sentido. Pero nosotros hoy fundamentalmente lo que estamos como poniendo el énfasis es en que nosotros queremos construir la ideología de Moreno Vive.

Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960 Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Continuamos con Recorte Informativo. Pasaron, a ver, exactamente 14 minutos de las 10 de la mañana. Si querés dejar un mensaje, estamos Fernando y yo y Fernando. Lo podés hacer al 15-61-54-03-59. Se encuentran nuestros compañeros realizando diferentes tareas para mañana llegar con la mayor información posible. Se está realizando ahora una manifestación en las puertas del Correo Argentino. Según la información que nos llegó hasta el momento, son representantes de ATE, también de la CTA, haciendo reclamo por lo que veníamos hablando en la semana, que son los despidos que se están llevando adelante en el correo oficial. Estos reclamos ya se hicieron en Capital Federal. Aparentemente se estarían trasladando también aquí a las oficinas del Correo Argentino, aquí en el Partido Moreno, en el centro, a una media cuadra solamente de la estación de Moreno. Vamos a continuar con mayor información. En el panorama escuchamos la palabra de Fernando Leguiza, que es el segundo candidato a concejal por el partido Moreno Vive, el flamante partido. Recordemos que empezó en estas elecciones como parte de esta disputa electoral que se dio el 28 de junio. Se hablaba de que, bueno, hay que seguir construyendo esta fuerza, pero es la primera experiencia. Y están muy contentos por el logro de la cantidad de votos que se obtuvo. Se plantearon como la quinta fuerza. Escuchemos ahora bien el primer audio en donde dicen, bueno, realmente estamos contentos con la primera experiencia. Esta entrevista la realizó ayer en el programa Perfiles, Rubén Bustamante. Y estamos contentos porque obtuvimos 400, más de 400 fiscales. Porque partimos

Si vieras cómo se formó. Porque la noticia es así y tiene esta velocidad. Ya vamos a continuar con las palabras, el testimonio de Fernando Leguiza, que es el segundo candidato a concejal por el partido Moreno Vive, pero ya se encuentra ubicada en las puertas del Correo Argentino nuestra compañera Agustina Sulpici, que nos va a comentar qué es lo que está sucediendo allí. Vamos a la presentación y escuchamos a Agustina Sulpici. ¿Dónde está la noticia? Ahí estamos. Móvil. En recorte informativo. Agustina Sulpici, ¿me escuchás? ¿Estás ahí? Hola, buenos días, Cintia. Bueno, me encuentro frente a la sede del Correo Argentino, acá en la calle Tiobano, frente a la estación de Moreno, en donde se encuentra un reclamo por la reincorporación ya de todos los despedidos del Correo Oficial de la República Argentina. Acá se está manifestando gente de ATE y CTA de Moreno frente a esta problemática. Nos encontramos con Alicia Meinar. Alicia, ¿cuál fue? ¿Por qué están hoy de acá en el Correo Argentino? Sí, ¿cómo estás, Cintia? Bien. Muy bien. ¿Cómo? En el marco de una jornada nacional que iban a tomar pacíficamente todos los correos del país en repudio de los 60 despidos que hay en la plaza de Montegrande, de los compañeros que decidieron en realidad organizarse en ATE y a raíz de eso fueron despedidos. Muy bien, Alicia. ¿Cuáles son las medidas que se van a llevar adelante? ¿Piensan hacer una marcha? ¿Se van a quedar allí? No, en el día de la fecha, obviamente, por orden del director, del presidente, del jefe, no sé quién será el responsable en este caso, decidió cerrar las oficinas porque debe haber tenido conocimiento de la actividad que se va a llevar a cabo hoy, pero bueno, igual la actividad la hacemos porque consideramos que no se puede dejar de hacer hoy porque va a ser en el marco de una medida nacional, ¿entendés? Entonces, más allá de que las oficinas están cerradas, nosotros vamos a reclamar y a generalizar el repudio de los compañeros despedidos. Muy bien, Alicia Meinar, secretaria general de ATE Moreno. ¿Pudieron llegar a alguna conversación previa al cierre de las oficinas? No salió nadie, no se presenta nadie, no sé si supongo que debe haber compañeros adentro, pero en realidad no tienen intención de abrir las oficinas hasta mañana después de las 12 del mediodía, que eso es lo que plantea el cartelito que han puesto acá en la cortina. A través de las negociaciones nacionales, por lo que pasó en la planta de Montegrande, ¿hay alguna información al respecto? ¿Alguna negociación de último momento? ¿Alguna conversación que vos tengas conocimiento? Todavía. Vos sabés que hemos hecho ya varias jornadas de protesta, como no permitir el ingreso en la planta de Montegrande, cortar la autopista de Chieri, movilizarnos la semana pasada a la oficina de Correo Central y al Ministerio Social. Hola. Bueno, ahí se cortó la comunicación telefónica. De reanudar la charla que teníamos con Alicia Meinar, que es secretaria general de ATE Moreno, que nos estaba comentando cuál era la realidad que se vivía allí. El día viernes, cuando se realizaba el paro nacional de ATE, en relación también a lo que el paro nacional que había decretado la CTA, también los trabajadores, los pertenecientes al gremio de ATE, se estaban manifestando frente a las puertas del Correo Argentino allí en Capital Federal, en la sede, por la cantidad de despidos que se habían llevado adelante en las oficinas de Montegrande. Esto se expandió, se está llevando adelante una medida a nivel nacional, una medida de protesta frente a las puertas de las oficinas de Correo Argentino en los diferentes distritos. Aquí en Moreno también se está llevando adelante, no hubo conversación todavía alguna. Vamos a continuar así y vemos si podemos reanudar la comunicación telefónica, que estaba también un delegado del Correo Argentino. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. llorar y pagas el vale un día después. Continuamos así con Recorte Informativo. Estamos ya ahí con Agostina Sulpici nuevamente. ¿Me escuchás, Agostina? No, se corta, no nos podemos comunicar. Vamos a seguir con la entrevista que le hicimos a Fernando Leguiza hasta que podemos reanudar la comunicación con Agostina Sulpici. Siguen allí los manifestantes frente a las puertas del Correo Argentino. Volviendo a esta velocidad que tiene, en la entrevista que le realizó ayer Rubén Bustamante a Fernando Leguiza, segundo candidato a concejal por la fuerza vecinal Moreno Vive, habla también en el tercer audio sobre las líneas de trabajo, la suma importancia de la instalación y discusión del presupuesto participativo. Aquí en Moreno, una de las propuestas principales que planteaba Moreno Vive en las elecciones y que se está llevando adelante en diferentes distritos, pero que aquí desde el partido de Moreno aún no. Y significa que determinada cantidad del presupuesto fuera decidido por los vecinos, se decida por los vecinos de cómo utilizarlo. Por ejemplo, en San Miguel se está llevando adelante, en Morón también. Aquí en Moreno todavía no, lo que se plantea desde Moreno Vive es que se plantee la discusión y que comencemos a hablar de un presupuesto participativo. Veníamos con líneas de trabajo, fundamentalmente de crear una referencia en cada uno de los barrios. Hay diferentes elementos que a nosotros nos parece oportuno para poder trabajar, ya que muchos candidatos lo han trabajado en la campaña. Uno de los elementos tiene que ver con el presupuesto participativo. Nos parece que nosotros lo que queremos lograr como Moreno Vive es empezar a trabajar y a descubrir y juntos pensar con el vecino las cosas y las prioridades que hoy está pasando el barrio y ser un nexo entre el barrio y el legislativo y el ejecutivo. Uh-huh. O sea, como un ejercicio de instalación y de construcción de ciudadanía en los barrios. Pero fundamentalmente, bueno, uno de los ejes que fueron trabajando los diferentes candidatos tenía que ver con el presupuesto participativo. Uh-huh. Nos parece que es una herramienta que se puede instalar, que se puede trabajar, que proporciona un montón de connotaciones sociales, particulares, políticas y barriales esenciales para poder producir un cambio y una transformación en los barrios. Y me parece que ese aprendizaje hay que ir viviéndolo en los barrios. Hay que hacer el ejercicio de encontrarse con el vecino, de discutir y mirar y identificar las cosas que nos están pasando y empezar a proponer acciones que no deleguen más, sino que empiecen a ser concretas del propio vecino. Participativo es una iniciativa que comenzó en Brasil, que tiene como intención destinarle una mínima parte del presupuesto a los barrios y que se plantee desde allí, desde foros de discusión, qué se quiere hacer con este dinero. No son grandes sumas de dinero, sino que se plantea, bueno, hay necesidades en los barrios. ¿Cuáles son? A través de foros de debate. Estas necesidades son veredas. Bueno, podemos utilizar esta plata para hacer veredas. Lo que implica esto es una participación por parte de los vecinos y que se mantenga este espíritu crítico. Bueno, qué es lo que se necesita, qué es lo que no se necesita, cuáles serían las prioridades en este caso, teniendo en cuenta que tenemos solamente esta cantidad de dinero. En algunos barrios se está llevando adelante, por ejemplo, en el distrito de San Miguel, en donde con la participación va aumentando cada vez el porcentaje de dinero que se le da. Lo que se plantea desde Moreno Vive es que esto se pueda empezar a discutir aquí en el partido de Moreno. Vamos ya directamente, se encuentra nuevamente Agustina Sulpici en comunicación telefónica. Agustina, ¿me escuchás? Sí, Cintia, te escucho. Acá estamos con Alan Pereira, delegado del Correo Argentino. Alan, ¿cuál es la situación que se está viviendo en el Correo en estos momentos? Bueno, de un despidos masivos, hasta el momento de 60 compañeros, planean 100 más, aparentemente, y bueno, estamos en plan de lucha. El problema original fue por tratar de organizarnos una mejora salarial, ya que no teníamos respuesta de nuestro sindicato original por tradición, y nos organizamos en ATE y fue la consecuencia de todos los despidos que tuvimos, masivos. Alan, buen día, ¿cómo te va? Cintia Medina, te saluda. Buen día. ¿Cuáles fueron los motivos que se dieron para que se lleven adelante estos despidos por parte de la empresa? Resulta que empezó todo a nivel sindical en principio, ¿no? Que se decía que no había un aumento y, bueno, nos dieron un plan de lucha y en el camino nos abandonaron y nos dejaron que nos despidan. Entonces nos pusimos a organizarnos en ATE y siguieron más despidos de la gente que se había afiliado a ATE y, bueno, ahora es un caos. Aparte tenemos muchos abusos laborales, persecuciones, es un desastre ahí adentro, la gente está asustada. Y bueno. Muy bien, Alan, ¿todos los despidos son de Monte Grande? No, todos no. Tenemos entendido que también en otras sucursales de Conurbano han despedido compañeros que se han también manifestado para reorganizarse en ATE. Recién nos decías vos que existe la posibilidad de 100 despidos más. Sí, eso... ¿En qué lugares puede llevarse esto adelante? ¿Cómo? ¿En qué lugares se puede llevar esto adelante, según la información que vos tenés? Esto es en Monte Grande. Ah, está bien. La planta de tratamiento de Monte Grande. Muy bien, Alan, ¿cómo van a continuar ustedes entonces con el reclamo? Ya hubo una jornada el viernes pasado, hoy se está haciendo algo a nivel nacional, ¿qué esperan hacer a futuro? Y a futuro, esto, además allá de frenar los despidos y la recuperación urgente de todos los compañeros, el tema es también de erradicar las agencias. Los compañeros están 2 años de agencia cobrando 1.000 pesos mensuales. Sí. Después pasan a contrato con el correo, que es renovable cada 3 meses, que son a plazo fijo durante 5 años. Sí. O sea, un compañero, para estar tranquilo laboralmente, tiene que esperar más o menos 7 años. Y eso es lo que hemos erradicado, porque tenemos sospechas grandes de que esté involucrado en las agencias laborales del sindicato. ¿Cuál era el gremio que usted los representaba antes? Ahora decidieron estar en ATE. ¿Cuál era el gremio que ustedes tenían antes? El gremio que representaba antes yo era Citracit, se llama, conducido por Ferraro. Así muy bien. Que, bueno, nosotros sufrimos amenazas por parte de este secretario. ¿Qué tipo de amenazas? Es que él mandaba que iban a hacer despedir a todos los compañeros, que paremos las asambleas organizativas que teníamos, donde él nunca vino a dar la cara. Bueno, nosotros le dijimos, venía a dar la cara vos para todas las cosas, porque nosotros somos simplemente delegados. Inició el plan de lucha y nos dejó en el camino, o sea, nos dejó a la merced de la patronal. Muy bien, Alan, muchísimas gracias por tu testimonio. Ahí se va a quedar Agustina Sulpici recolectando más información para mañana. Nosotros continuamos con el panorama. Si por favor me puedes pasar con nuestra compañera. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego. ¿Cintia? Agustina, ¿cómo te va? ¿Algo más que quieras agregar? ¿Cuánta gente se encuentra allí frente a las puertas del Correo Argentino? Aproximadamente habrá unas 30 personas, estiman estar todo el día acá y después van a estar decidiendo dónde van a movilizarse. ¿La manifestación se está realizando pacíficamente? ¿Hubo algún inconveniente? No hubo inconvenientes hasta el momento, el correo permanece cerrado y hasta acá va todo. ¿No salió ningún representante del correo a hablar con alguno de los representantes de allí de ATE? No, está cerrado. Muy bien. Esperaba que esté cerrado, pero está cerrado. Muy bien, Agostina, muy buen trabajo, te esperamos aquí. Muchas gracias, Cintia. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Colombia, exigencia de participación. El ministro de Defensa ecuatoriano Javier Ponce declaró ayer que Colombia se quedará al margen de la Unión de Naciones Sudamericanas si su presidente, Álvaro Uribe, falta a la próxima cumbre en la que se analizará el convenio con Bogotá, el convenio que Bogotá negocia con Washington para la ocupación de bases militares colombianas por oficiales norteamericanos. Ponce manifestó, si desiste de asistir a Buenos Aires, se margina y se excluye de todo el proceso de integración. En la cumbre de UNASUR se pautó una próxima reunión presidencial, posiblemente en Buenos Aires, para tratar las implicancias que traerá para la región del acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia. La semana pasada, Uribe realizó una gira por 7 países sudamericanos en los que excluyó a Ecuador y Venezuela para intentar justificar los alcances de las negociaciones militares con Washington. Nacionales. Contradicciones de bienes. Más allá del orbital crecimiento patrimonial del 158% y de la increíble pensión que cobra el expresidente Néstor Kirchner, que asciende a 27.000 mensuales al matrimonio presidencial, no le cierran los números en torno al precio de su hotel Boutique Los Sauces, ubicado en el Calafate. De este modo, para Cristina, el valor total del emprendimiento turístico es de 800.000, mientras que para Kirchner asciende a más de 4 millones. Esa contradicción figura en la última declaración jurada de la presidenta presentada ante la Oficina Anticorrupción el 30 de junio pasado y forma parte de la ampliación de la denuncia por asociación ilícita contra Kirchner presentada por los diputados Juan Carlos Moral, Elsa Quirós, Fernando Sánchez, Héctor Toti Flores y Fernando Iglesias. Provinciales. Santa Fe. Reclamo por el hambre y falta de ayuda. Los habitantes de la localidad de Florencia se manifestaron el pasado lunes en la Ruta 11 e intentaron cortarla en reclamo de más ayuda social, ya que aseguran que se recortaron las partidas de alimentos para las familias más necesitadas y que esperaban microemprendimientos, pero solo recibieron bolsones de comida. Mirta Vallejos, una de las manifestantes, contó que el director de promoción comunitaria del departamento Vera le informó que se disminuirían las partidas de alimentos que se les entregan a las familias más necesitadas de Florencia. Vallejos explicó, hace un año que estamos en esta situación. Recibíamos las asignaciones familiares y los salarios por los trabajos de jornaleros, pero desde que asumió la presidencia se nos discriminó. A su vez, la vecina confirmó que el movimiento de jubilados y desocupados le entregó un petitorio al gobierno provincial el pasado 29 de julio, donde se les informó acerca de la situación de pobreza y hambre que se vive en dicha localidad. Locales. Ola de despidos políticos. Carlos Abarca, uno de los referentes sociales de la agrupación barrial 17 de octubre, ingresó a la municipalidad en octubre de 2005 luego de acordar políticamente con Andrés Arregui, lo que permitió obtener 8 puestos en la planta temporaria, pero Abarca comenzó a trabajar con Ramón Vera Chávez y esto habría motivado el decreto de despido fechado el pasado 21 de julio. Consultado por FM Moreno, el dirigente social dijo que no se siente ñoqui y cuestionó a la oposición. Nunca lo sentimos, fuimos respetuosos de eso y nunca lo sentimos que somos ñoqui porque siempre trabajamos. Yo quiero saber si algún compañero, porque también la oposición dice

Continuamos con Recorte Informativo. Le mandamos un saludo a Cristian, que mandó mensajes al 15-61-54-03-59, mandando, dice que no está haciendo el aguante desde su casa. Bueno, un abrazo grande para él. Nos estamos reuniendo el día viernes para ver cuál es la nueva propuesta que hay aquí en Recorte Informativo. En el día de ayer, Fernando Ochoa tuvo la posibilidad de hablar con Cristian Henkel, que es el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, relacionado a esto que se había planteado desde Nación, de un control del INDEC, una fiscalización, de los números que emite el INDEC, que sabemos que son distorsionados y falsos y hay denuncias de diferentes tipos, que haya un control desde la Universidad de Buenos Aires, estudiantes y profesionales, de los números que aparecen allí en el INDEC. Hablamos nosotros con Raúl Llanesa, integrante de la Junta Interna de ATE, INDEC. Todos los meses se hace el abrazo simbólico y se expresa el rechazo a la intervención del gobierno y a la distorsión de los números que muestra el INDEC. Y él nos decía, bueno, si desde la FUBA se va a controlar aquellos números que emite el gobierno, bueno, sería todo más de lo mismo, porque quedaría todo tal cual. Desde la UBA, y específicamente desde la FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, hay un rechazo a esta manifestación. Dicen que no van a ser cómplices de las mentiras, y Cristian Henkel así lo afirma, y en la entrevista que le hizo ayer Fernando Ochoa, afirma que se debe terminar con la intervención y está en contra del pago de la deuda externa. Lo rechazamos completamente. Hay dos razones. En principio nos reunimos a los trabajadores del INDEC y al día de hoy se mantiene la intervención por parte del gobierno nacional en el organismo. Esta intervención significa una persecución permanente al conjunto de los trabajadores que desempeñan tareas ahí, y es una intervención que es la encargada de darle los datos a la Universidad de Buenos Aires para que la universidad pueda llevar adelante sus actividades. Con lo cual, nosotros rechazamos, hasta tanto no se retire la patota de la intervención, que la universidad forme parte de este organismo. Y en segundo punto, hoy salen todos los diarios que el propio ministro de Economía, Vudú, sale a decir y a informar que la normalización del INDEC tiene como objetivo garantizar la renegociación con los bonistas y, por lo tanto, el pago de la deuda externa. Con lo cual se cae el verso progresista de que acá el INDEC estaba intervenido para pagar menos deuda. Ahora lo que se quiere es normalizar sobre la base del acuerdo con los bonistas para pagar millones de dólares en deuda externa, que son los que no se dan después para educación y salud. No hay una modificación en términos de normalizar el INDEC, sino que lo que hay es un acuerdo con los sectores que están pretendiendo normalizar el INDEC para garantizar un pago de deuda externa que no se venía realizando hasta este momento. Entonces es una normalización en contra de los intereses populares, y al mismo tiempo acá no va a existir ningún tipo de normalización hasta tanto el INDEC no vuelva a tener un carácter autónomo, es decir, que sea el propio organismo el que pueda establecer las estadísticas sin una intervención del gobierno, como venía ocurriendo hasta hace 2 años atrás. Nosotros por este motivo mañana nos vamos a movilizar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires para exigir que la UBA no forme parte de esto, porque hasta el día de hoy no es la universidad la que está formando parte de esto, sino que en realidad lo que tenemos es al rector de la universidad queriendo meter a la universidad en algo que no va a beneficiar a la universidad y que tampoco va a beneficiar al INDEC. Ya llegó la señal, sale tren, ya se va, ya sonó la campana de final. En una resolución firmada por la mayoría de los centros de estudiantes de la UBA, se pronunció lo siguiente y de manera textual: en contra de cualquier tipo de participación de la UBA en el Consejo Académico impulsado por el Gobierno Nacional, hasta tanto no se retiren las patotas del organismo y sean restituidos en sus puestos el conjunto de los trabajadores desplazados o directamente expulsados del organismo. También se agregó: la normalización del INDEC solo podrá darse cuando se ponga fin a la intervención y se acabe la persecución en los trabajadores que se oponen a ella. Es lo que firmaba un comunicado que daba la FUBA y que manifestaba su rechazo a esta participación que se anunció semanas atrás por el Gobierno Nacional. Cristian Henkel, que le escuchamos el segundo audio, en donde dice que las universidades que participan presentan o demuestran que no hay una voluntad de cambio. Bueno, en principio hay muchas, nada más que el gobierno convocó a las universidades con las cuales tiene una mayor afinidad. Entonces hoy hay tres universidades nacionales que están convocadas por el gobierno. Una es la Universidad de Buenos Aires, está la Universidad del 3 de Febrero, que tiene una intervención de sectores del gobierno y por eso también la convocatoria, y la Universidad de Mar del Plata, que también está en un proceso de debate interno para poder rechazar esta cuestión. No hay un cambio, el que va a asumir como director de este organismo normalizador, pongámoslo entre varias comillas, es uno de los personeros que forma parte de la intervención. Es uno de los sectores que está persiguiendo a trabajadores, desplazando a trabajadores de las áreas de las estadísticas y demás, y va a ser el encargado de proporcionarle los datos al conjunto de las universidades que van a formar parte de este organismo. Con lo cual tenemos a un interventor dándole los datos a las universidades para poder llevar los análisis, lo cual muestra que acá no puede existir ningún tipo de transparencia, digamos, a la hora de poder avanzar en esto. Por eso nosotros estamos rechazando que la UBA participe, y la condición para que pueda haber una participación real del conjunto de las universidades nacionales es que se termine la intervención del Instituto Nacional de Estadística. La discusión también está en el seno de la UBA, porque se plantea, por un lado, docentes que rechazan totalmente, bueno, de la mano con la FUBA, y otros que aceptan y que dicen que no se puede rechazar el ofrecimiento que hizo el gobierno nacional. El decano de Ciencias Exactas, Jorge Aliaga, ratificó la decisión orgánica de que la facultad debe aceptar la invitación que le hizo el ministro de Economía, Amado Boudou, y destacó no solo que él personalmente no considera correcto rechazar la invitación, sino que además el consejo directivo aprobó ya la decisión. Hay discusiones ya planteadas. Algunos que piensan que no se puede rechazar esta decisión por parte de la FUBA dicen: no aceptamos, impugnamos también lo que es la intervención en el INDEC, y si lo aceptaríamos seríamos parte de esta complicidad de mentiras, que, bueno, es parte ya de una de las características del gobierno kirchnerista. Por otra parte, Christian Helkel, que es la entrevista que estábamos escuchando recién, en el último audio habla que los trabajadores del INDEC no tuvieron la apertura al diálogo que se anunció luego de las elecciones del 28 de junio. Mañana vamos a estar apoyando un abrazo de un montón de organizaciones al INDEC, impulsado por los propios trabajadores, para denunciar el hecho de que la intervención continúa, de que acá no existe un intento de normalizar el INDEC de acuerdo a solucionar el problema que tienen sus trabajadores y al mismo tiempo solucionar realmente el conjunto de las estadísticas para garantizar los salarios, ver realmente cuál es el nivel de pobreza en el país, sino que lo que se hace es, sobre la base de defender la intervención, modificar las estadísticas para tratar de renegociar con los bonistas. Raúl Llanesa nos decía que en esta apertura del diálogo, los trabajadores del INDEC deberían estar convocados por el gobierno. ¿Ustedes cómo visualizan esta apertura de diálogo? Y si también piensan que la FUBA debería también ser llamado al diálogo, porque es parte de la construcción de una sociedad, ¿no?, de una ciudadanía. Sí, en principio nosotros no creemos que acá haya una apertura al diálogo. Nosotros consideramos que acá lo que está habiendo es una negociación. El gobierno, luego de la derrota que sufrió el 28 de junio, está acordando, digamos, con los sectores que ganaron las elecciones, que son los sectores que vienen a aplicar al conjunto del país el programa de un gran ajuste. Por eso tenemos los tarifazos en la luz, los tarifazos en la electricidad y demás. Y por este motivo nosotros consideramos que si se trata de normalizar el INDEC, los que tienen que tener la palabra son los trabajadores del INDEC. Nosotros nos reunimos con los trabajadores y manifestaron que el único paso que se puede dar progresista en este momento es que se retire la intervención, que se deje de perseguir a los trabajadores que denuncian las manipulaciones de la intervención. Pasaba Cristian Helkel, bueno, los trabajadores del INDEC también tienen que ser parte del diálogo, ya lo hablamos, no solamente los políticos, sino también aquellos que lo viven día a día y necesitan que se los escuche, ¿no? Una de las claves importantes que hablábamos. Aquí en Moreno pasa lo mismo, por ejemplo, los vecinos de Vergel también necesitan que los escuchen, sin necesidad de estar llamando a cada rato. Bueno, un aprendizaje que hay. Hay que llevar adelante. El que pasó hablando fue Cristian Helkel, el presidente de la FUBA. Continuamos así con Recorte Informativo. Mucho más información. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Rusia, Ejército sin Fronteras. El presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, propuso el pasado lunes un proyecto de ley que busca darle a las Fuerzas Armadas del país el poder de intervenir fuera de sus fronteras. De ser aprobada esta ley, las tropas rusas podrán actuar en el extranjero para rechazar o prevenir una agresión contra otro estado, para proteger a los ciudadanos rusos en el exterior, para luchar contra la piratería naval y para proteger la flota internacional rusa. El presidente de Rusia señaló que el proyecto de ley tiene estrecha relación con la guerra contra Georgia desatada en 2008, según reporta la agencia de noticias de Rusia Interfax. La guerra empezó el 7 de agosto de 2008, cuando Georgia intentó retomar el control de la región separatista de Osetia del Sur y Rusia intervino militarmente expulsando a las fuerzas georgianas. Nacionales. Para reconstruir el pasado, la Corte Suprema de Justicia avaló los allanamientos a domicilios de presuntos hijos de desaparecidos apropiados durante la dictadura militar. De esta manera se podrá secuestrar ropa íntima, cepillos de dientes o peines de los cuales extraer el patrón genético que permita obtener su verdadera filiación. Sin embargo, el tribunal rechazó la extracción compulsiva de sangre para obtener de allí el ADN con el cual determinar su identidad. La decisión fue adoptada en el acuerdo que celebró ayer por la mañana el alto tribunal, por la que los presuntos hijos de desaparecidos no podrán ser obligados a realizarse análisis. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires, violenta represión. La policía reprimió brutalmente a un grupo de 30 personas que impedían el desalojo de un centro cultural y comedor comunitario que funcionaba en una casa tomada en el barrio porteño de Almagro. Durante los enfrentamientos hubo al menos 13 detenidos, de los cuales 10 ya fueron liberados, mientras que los otros 3 quedaron demorados por resistencia a la autoridad. Decenas de cartoneros que reciben ayuda del centro llegaron por la madrugada a Medrano 473, donde antes funcionaba una pequeña metalúrgica para resistir la orden judicial.